¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 22 de septiembre. Y pues ahí la llevamos, fuertes aguaceros. Pero de la temporada de huracanes todavía nada de qué preocuparnos, así es de que a disfrutar el fin de semana y todavía con estas temperaturas, amigos, ya, bueno, pues seguimos con temperaturas altas hasta octubre, yo creo, y a veces hasta noviembre, cuando termina la temporada de huracanes, pero pues ya sabe, el asunto es crioterapéutico cuando es viernes y fin de semana. Hay que cargar una hielera bien equipada y protegerse. Y mire, también cuídese, pues ahí está la nueva cepa del COVID, así es de que use cubrebocas otra vez si va a lugares donde hay mucha aglomeración de gente. Hay que evitar que nos contagiemos de esta nueva cepa y pues hay que vacunarse, aunque esas vacunas cubanas y la rusa, pues ya sabe que son caducadas. Que ahí las tenían guardadas y que ya quién sabe cuánto tiempo tienen y aún así no las quieren poner. Que bueno, ¿para qué? Yo no me la voy a poner, así es de que yo voy a esperar a que me llegue la de Pfizer. Obviamente la voy a tener que pagar, ¿no? Pero pues estos creen que porque dan las cosas gratis nos pueden poner lo que quieren, pues no estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, hay que cuidarse el fin de semana. Cargar una hielera bien equipada para todos lados. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Ángel Santa María en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom para todo el mundo mundial. Me acompañan en la conversación de esta noche Aranza Aruesti y Laura Alcalá, con un tema que Aranza siempre nos trae temas, pues hasta polémicos para, y sobre todo en el mundo digital y este mundo moderno, en donde pues tenemos que aprender. Y cómo sacarle jugo y sobre todo hacer negocios en en el internet. A quien saludo, Aranza y a Laura, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Robert, hola Laura, pues saludos a tu audiencia y pues muy contenta como siempre de estar acá. Qué bueno. Oh, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia y por supuesto a Aranza. Y pues así es Robert, como tú dices, nos pondremos la Pfizer o cualquiera de las que vendan, Ah, ¿a poco a te vas ver a de a poner qué. la cubana y te No. vas a poner la Sputnik? La que No vaya a ser que haya, me salga acento ¿eh? cubano. Te vaya a salir acento cubano. Nos vaya a salir un bigote ruso, no, Un cállate. bigote No, ruso no, no, ¿qué también. importa? No, la verdad es que a mí esas cosas no me agobian, yo me pongo la que haya. ¿Eh? Y No, bueno, pero puede oye, ser pero que no vamos. una caducada, porque eso sí te puede No, hacer daño. caducada sí, no. No, caducada no. Y bueno, pues. Oye, dime, dime. Sí, pues interesante, Aranza, el tema que nos traes el día de hoy, el coworking como negocio. Y pues Ajá. ahorita nos vas a platicar qué es el coworking y cómo funciona. Y hoy no traigo tema polémico, Robert. ¿Qué más quisiera? Pero no, hoy no vine a pelear. Ah, no, no. Oye, Hoy no vine a polémico no pelear. quiere decir que pelees, No, quiere no, decir no, no. que pues Hoy hay vengo que muy cool. aprender, hay que, o sea, que está de Sí, moda, está claro. de polemia, de polémico. Claro. No, ahora traigo un tema que, bueno, la verdad es que esto del coworking no es nuevo, ya tiene muchos años, pero no lo sabíamos quizá. Pero pues bueno, es un concepto que se viene dando bastante antes de la pandemia, o sea, se hizo súper famoso como a partir del 2005 o algo así. Entonces, pues lo primero es entender qué es un coworking, ¿no? Pues es simplemente un espacio donde se trabaja colaborativamente, ¿no? Creo que tú alguna vez estuviste en algunas oficinas virtuales y era una especie de coworking donde tú estabas, pero esto es como más abierto, es un, la, el concepto del coworking es así como abierto, donde te rentan tus oficinas por un, a lo mejor por una hora o por un día, una semana, un mes o lo que sea, ¿no? Y estás, compartes los servicios con otras personas que están ahí trabajando. Es así como un Starbucks, pero de más de trabajo, ¿no? ¿No? Bueno, Y sí, pero también es desarrollar proyectos, así es, por de ejemplo, networking. de networking, en donde varios especialistas, profesionistas, ingenieros trabajan en un proyecto y cada quien trabaja remotamente, o sea, nada más se ven en telejuntas o se reúnen en internet. Pero cada quien trabaja en el proyecto y obtienen resultados, es una colaboración. Y esto lo Sí. aprendí en el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, no, el anterior, ¿cómo se llamaba? Crear o morir. Crear o morir. En ese libro, Andrés Oppenheimer describe cómo un ingeniero de Guadalajara, un jalisciense, trabajando en Silicon Valley, él logró a través de un coworking, o sea, en varias partes del mundo tenía inventores, ingenieros, y ellos desarrollaron una serie de drones a bajísimo precio. Ellos fueron los que catapultaron los drones comerciales que vemos ahora que te valen 2,000, 3,000 pesos, porque antes los drones solamente los desarrollaba los militares norteamericanos. Y él organizó en coworking un equipo de especialistas y cada quien desarrolló una parte de los drones y son los que hoy se venden más. Ha tenido mucho éxito en esta fábrica de drones. Bueno, fue el primero Claro, en lanzar claro. drones y usó esta metodología que nos comentas, el Claro, coworking. nada más que el coworking, así como espacio de trabajo, pues es físico, es un espacio físico. La gente que utiliza el coworking a veces el coworking es como una especie de entre una oficina tradicional y trabajar en tu casa, haz de cuenta, está como en el limbo, está como en medio. O sea, tú vas y rentas tu espacio. Y estás ahí trabajando como freelance, como profesionista independiente, o las mismas empresas grandes tienen espacios rentados ahí para su gente. Claro. Y pues la ventaja es que se comparten los servicios, ¿no? O sea, para las empresas es un ahorro importante tener a sus empleados ahí. O tener rentado por tiempo limitado los espacios, porque se quitan de encima el problema de estar pagando empleados como secretarias, como de mantenimiento, como de limpieza, se quitan el problema de estar pagando el internet, en fin, o a lo mejor hasta una cafetería en forma. Toda esa bola de servicios pues van a cargo del espacio de coworking y tú nada más pagas tu renta, ¿no? Como Claro. empresario, como empleado, como lo que Acuérdate, sea. así trabajamos en 90 grados, ¿te acuerdas? Allá Es lo que te estuvimos un decía. tiempo. Sí, es lo que te decía. O sea, pero eran pequeñas oficinitas y tú rentabas tu oficinita pero podías rentarla por una hora o nada más la sala de juntas y tenías la cafetería común, ¿no? Que O sea. estos negocios en la pandemia sufrieron muchísimo, ¿no? Porque muchos empezaron a trabajar desde casa. O sea, tradicionalmente en estas oficinas de coworking trabajas a través de internet, ¿no? O sea, te comunicas con el mundo exterior a través del internet y solo utilizas las oficinas de coworking, pues porque te dan las facilidades que ya dijiste, que sala de juntas, que te dan el internet, etcétera. Pero estas facilidades de coworking sufrieron ahora con la Con pandemia la pandemia. y pues espero que se hayan recuperado ahora ya en la Sí. pospandemia, ¿no? Pero No, no tienes idea, luego te digo. claro, me imagino. Pero bueno, amigos, de esto trata el tema. No, si me lo permiten, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios, es viernes y hay que darle vuelo a la hilacha porque pues ya vamos a la última semana de septiembre. Ahí la llevamos, nos ha tratado muy bien la temporada de huracanes. Toco madera, no Uy, me sí. vaya a caer encima. De todas formas, hay que seguirse informando, amigos, y estar pendientes y prepararse. Hay que limpiar los desagües, hay que barrer las hojas, hay que estar listos, porque las lluvias también, pues ya ve, han caído fuerte, ha habido fuertes aguaceros y eso que aquí se forman, así es de que hay que estar informados y preparados. Déjeme darle una recomendación. Sobre todo a mis amigos empresarios. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Miren, amigos, yo estoy seguro que cada empresa, de acuerdo a sus procesos, ya sea de producción, de comercialización, necesitan tener ya un software personalizado para que puedan seguir operando y puedan tener éxito en este mundo digital. Hoy yo pienso que no debe de haber ninguna empresa que no le entre al mundo digital porque pues puede correr el peligro de quedarse obsoleta. Mayansoft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia, 100% yucateca. Cuenta con 120 profesionales que cuentan con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, Mayansoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad, sobre todo en alcance y en tiempos acordados. Es tan importante el tiempo de la terminación de estos proyectos a un precio altamente competitivo. Esto tanto para el sector público como para el sector privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Pues con 15 años de experiencia, Mayansoft tiene un lugar muy importante en el desarrollo de software. Descubre en mayansoft.com, te repito la página, mayansoft.com, porque cuando se trata de desarrollo de software, Mayansoft es tu mejor opción. Así es de que ya no nos quejemos de los sistemas que no tenemos, así es de que acudan a Mayansoft. Com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Esta noche en plática la ingeniero Aranza Aruesti y Laura Alcalá con este tema, también temas que Aranza nos trae siempre para estar pues listos, amigos, incrustarnos en este mundo digital que ya se nos vino encima y pues que tenemos que aprender de él para poder sobrevivir, sacar nuestros negocios. Y este tema, Laura, de coworking como negocio, es muy, muy interesante. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues Aranza, tú que, pues yo la verdad, ahorita que los escuchaba y que comentaban las oficinas esas compartidas y todo, y que solamente los rentas por, pues la hora que quieras, los salones que necesitas, pues es muy productivo hacer eso, ¿no? De hecho, yo alguna vez pensé Claro. en rentar mi oficina de esa manera, una oficina chiquitita que tengo con sala pues de juntas. Pero pues bueno, ya sabes, necesitas la tecnología Sí. para que tengas una camarita, así como Airbnb, ¿no? Que pongas tu numerito, Exacto. entres, la uses, te vayas, digo, para que sea autónoma y valga la pena, porque si no, pues tendría que ser Sí. un edificio que tengas una secretaria físicamente ahí y todo ese rollo, ¿no? Bueno, sí, el modelo es así, o bueno, hay muchos modelos, pero uno realmente puedes tú, por ejemplo, rentar un edificio de oficinas y subarrendarlo en el modelo de coworking, ¿no? Eso es una manera, o sea, a lo mejor le ganas menos, pero sí le ganas, porque el edificio en realidad no es tuyo, tú no pagas el predial ni nada de eso. A lo mejor no pagas el mantenimiento del edificio, pero sí te tienes que hacer cargo de tus oficinas en renta, del espacio, que tengas la máxima tecnología disponible para la gente que está ahí trabajando, ¿no? Porque vas a tener gente de distintas empresas o probablemente de muchos puntos del mundo, ¿no? Porque puedes rentarlo como oficina remota para las empresas, ¿no? A lo mejor les dices, vénganse para acá a sus, a la gente con la que están trabajando en México y a lo mejor es una empresa que está en Europa y necesita tener reuniones virtuales con esos empleados o tenerlos en un lugar, donde ellos mismos puedan participar y puedan, trabajar juntos sin necesidad de ir a rentar y de comprometerse a un año de renta de un inmueble para tener sus Claro. oficinas remotas, ¿no? Sino esto lo hace un modelo mucho más flexible, ¿no? Fíjate, me recordaste, nosotros en el 2000, ya no me acuerdo, 2014, 2016, estuvimos yendo a darle coaching a Pemex en Villahermosa y tuvimos que rentar unas oficinas coworking, donde hacíamos las juntas de coaching, hacíamos las reuniones de coaching, pero en una oficina ya establecida, ya puesta, y nada más nos daban el espacio con escritorios, teléfono, conexión a internet y todo, para que hiciéramos el trabajo. Eso es lo Sí. ideal, creo yo, en estos espacios compartidos, ¿no? De coworking. Sí, abatir costos, no comprometerte a rentas de un año o 2 años, sino que puedas tú tener la flexibilidad de que hoy estoy en mi casa, hoy no voy a ir, hoy voy a rentar nada más un día o unas horas, o voy a tener gente, voy a tener. Yo doy conferencias y va a venir gente de fuera, pues rento por un mes o lo que sea, o sea, hay esa flexibilidad. Y esto no es un concepto nuevo, Robert, esto empezó desde el año de 1960. Ya Pues existía la sí. idea de estos espacios colaborativos, ¿no? Pero no se había formalizado como tal, como un esquema de negocios, ¿no? Hasta por ahí del 2005 que una persona acuñó el término coworking, se llamaba o se llama Brad Neuber. Él fundó el primer espacio de coworking moderno, como ya se le conoce ahora, ¿no? Y ya en la década del 2010 hubo una empresa muy famosa. Bueno, todavía existe y de hecho hay oficinas en la Ciudad de México, y en Guadalajara y en Monterrey que se llama WeWork. No sé si lo habían escuchado hablar No. de WeWork. Bueno, pues fueron digamos, los fundadores de esta idea ya de llegar a un lugar a trabajar donde hay espacios de entretenimiento, hay espacios para comer, hay espacios para relacionarte socialmente, o también hay networking o lo que sea. Y eso es un, digamos, un concepto de lo más novedoso que tuvo un éxito bestial. O sea, la empresa llegó como negocio, llegó a tener un precio de 47 millones de dólares, 47 mil millones de dólares en Estados Unidos. Entonces, imagínate el negociazo que era, ¿no? Pero ya en el siguiente bloque les voy a comentar de este negocio en especial, su historia y por qué terminó como el rosario de Amozoc, dijera mi mamá. ¿Y cómo acabó el rosario de Muy Amozoc? mal, muy mal, a gritos y sombrerazos. Pues sí, todo depende a quiénes reuniste, ¿no? Porque pues de ahí, Exacto, ahí es donde exacto. está el chiste. Pero mira qué interés, no sabía que así había acabado el rosario de Amozoc. Qué bueno, Muy será mal. en otra ocasión que nos platiques la historia de ese rosario. A balazos terminó. Pero bueno, interesantísimo, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Pues sí. Okay. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, sabadito alegre, digo, viernes alegre, fin de semana. A disfrutar el fin de semana. Pero no, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores. Hay que recordar que pues la importancia y lo caro que puede ser estar hospitalizado y que muchas veces no tenemos a la mano ese importe a pagar. Entonces, ¿qué mejor que en lugar de tener que estar rematando propiedades o rematando el auto o etcétera, pues tengas un seguro que te responda para estos gastos? Entonces hay que recordar esta importancia y que vale la pena esta inversión. Si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991 224716 o búscanos en nuestra fanpage arroba alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre les recomiendo, amigos, la asesoría que Laura le puede dar a usted en cuestión de seguros es gratis. Ella es experta y con muchos años de experiencia en este ramo. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la ingeniero Aranza Oruesti y Laura Alcalá y estamos platicando en estos temas que nos trajo Aranza, el coworking como negocio. Y bueno, Aranza, nos vas a platicar la historia de este modelo o de los primeros modelos de coworking en Estados Unidos, WeWork, Sí. o ¿cómo le llamaste? WeWork, sí, WeWork. no, es que WeWork fueron fueron los pioneros. WeWork, así se llamaba el negocio, así se llamaba la empresa. Bueno, y se llama, o como te digo, todavía existe y es un negociazo, ¿no? Pero bueno, ellos empezaron en el 2010 como pioneros, pues fue una empresa, como le llaman, un unicornio. Un unicornio es una de esas empresas que surgen y se expanden exponencialmente en muy poco tiempo, ¿no? Como que tienen una expansión global inmensa, ¿no? Tienen un éxito tremendo e incluso de ya en muy poco tiempo ya están cotizando en bolsa. Eso es un unicornio, ¿no? Entonces, bueno, esta empresa llegó a ser eso, un unicornio, y fue fundada en el 2010 por Adam y Rebecca Neumann, en Nueva York. Entonces, su idea era tener un espacio compartido de trabajo que fuera altamente atractivo, ¿no? Entonces, al principio empezaron bien, o sea, fomentaban la colaboración comunitaria. Había muchos emprendedores y profesionistas independientes que vieron ahí un espacio ideal para estar, ¿no? Y para crecer y para trabajar y todo. Pero pues con el tiempo, pues se hacía todo menos trabajar y era puro relajo, y incluso pues los acusaron de que el ambiente era tóxico, de que se bebía demasiado, porque, o sea, tú llegabas a los espacios comunes y ahí te servían lo que fuera, ¿no? Alcohol y todo eso. Es más, el fundador, el director general, lo acusaron de fumar marihuana en sus oficinas y así, ¿no? O sea, sí, empezaron a estar como muy locos. Y empezaron a invertir en otros rubros que no tenían mucho que ver con lo que era el negocio central, ¿no? Entonces, eso les trajo problemas con los inversionistas. Incluso hicieron una serie de televisión, no sé si ustedes lo vieron, que se llamaba We Crash. O sea, No. nosotros tronamos, We Ah, Crash. dale. Ajá, haciendo un como juego de palabras de WeWork, se llama We Crash. Y lo transmitieron en Apple TV. Y pues, fue muy, muy ilustrativa, digamos, la serie, ¿no? Porque te cuenta la historia de cómo inició este hombre, que era un chavo, es un chavo bastante joven, que nació en Israel y después estudió en Estados Unidos y ahí empezó a hacer sus negocios, ¿no? Pues un chavo con muy buenas ideas, pero con un estilo de vida demasiado excéntrico. Y entonces él empezó a estafar a su propia compañía, ¿no? Empezó a comprar espacios, empezó a comprar edificios, oficinas, y se las rentaba a su propia empresa por precios estratosféricos y así. Entonces, claro que empezaron a irse a la quiebra porque pues ya el negocio no era rentable como lo fue en un inicio. Y entonces tuvo que uno de los socios pues que había metido más lana, que era SoftBank, pues ellos tuvieron que meter una buena cantidad de dinero para reestructurar y salvar a la empresa de la quiebra. Y pues al mismo tiempo le pidieron la renuncia al director, ¿no? O sea, Pues sí, al porque fundador. por lo que veo, se convirtió más en un negocio inmobiliario Exacto. y con fuertes Exacto. inversiones, ¿no? Según estoy leyendo, Exacto. Porque le ellos. dieron prioridad al crecimiento antes que a la calidad en el Exactamente. servicio. O al trabajo que reza, porque era trabajo colaborativo, ¿no? Se supone que había proyectos, había empresas que Se le apostaban suponía. a trabajar ahí con diferentes profesionistas, pero pues como dices, se la pasaban en la chacota, ¿no? Sí, se la pasaban en la chacota y había de todo menos trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, a los que sí querían trabajar, pues decían, no, es que aquí no se puede, o sea, es pura fiesta todo el tiempo, o sea, sí, como te digo, llegó a ser un ambiente muy tóxico. Pero bueno, ya después de esa reestructuración y todo, empezaron a crecer nuevamente y ahora tienen oficinas por todo el mundo, y es un negocio bastante bueno, o sea, es un negocio bastante rentable. Como te digo, ahora tienen oficinas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, aparte de todas las demás oficinas que tienen por el mundo, ¿no? O sea, es un esquema bastante, bastante rentable, bien manejado y bien enfocado en lo que hay que hacer, pues sí puede ser muy rentable, Robert. Pero Bueno, estoy recordando que en Silicon Valley hay muchas oficinas de coworking, también colaborativas, o sea, lo que platiqué al principio del programa, este ingeniero de Guadalajara que desarrollaron los drones comerciales, pues ellos trabajaban en un sistema de coworking colaborativo. Y pues eso ha tenido mucho éxito, sobre todo para los emprendedores, ¿no? Si tú estás queriendo lanzar tu empresa y necesitas colaboradores que trabajen en tu empresa, pues los puedes encontrar en estos espacios de coworking, ¿no? Sí, exactamente, o servicios que requiera tu empresa. A lo mejor tú tienes una empresa, no sé, de lo que quieras, ¿no? Se me ocurre si eres una constructora y tienes ahí tus oficinas que rentas. Bueno, pero necesitas otros productos, otros servicios, ¿no? Claro, De claro. gente que ahí está, a lo mejor de tecnología o, no sé, Correcto. alguien que te haga tu web, no sé, o sea, y lo puedes encontrar ahí, ¿no? Entonces, ahí está la colaboración entre unos y otros profesionistas, ¿no? Aunque, pues, la cultura del mexicano, al ser muy individualista, pues es complejo esos ambientes de trabajo, ¿no? Pero bueno. Pues es el mundo moderno, ¿no? Lo que te da la tecnología y lo que podemos desarrollar actualmente. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, gracias a Dios es viernes. Hay que, pues, ¿qué le puedo decir, amigos? Hay que darle con todo al fin de semana, después de una semana ardua de trabajo. Y bueno, amigos, déjenme darles una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas que están a su servicio: Montecristo, Periférico, Altabrisa, Verona, Royal Cauquel, Chuburná y Progreso. Y también contamos con nuestra tienda virtual, que es un verdadero portento tecnológico, Aditimper incrustándose en el mundo digital para darle un mejor servicio con su tienda virtual. Puede usted comprar todos los productos de Aditimper, puede tener toda la asesoría de sus especialistas. Bueno, ellos pueden hacerle el trabajo también, pueden entregarle los productos en tiempo express, 24 horas, recibe diferentes formas de pago, puede hacer ustedes pedidos desde a nivel nacional para Aditimper. Métase a su página www.aditimper.com.mx, un verdadero portento tecnológico para darle un mejor servicio. Aditimper, construyendo confianza. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche la ingeniera Aranza Aruesti y Laura Alcalá, perdón. Con este tema del coworking, Laura, ¿con qué seguimos? Pues Aranza, yo creo que sería bueno que comentes la miniserie que nos dijiste fuera del aire para que nuestros amigos radioescuchas pues vean todo lo que pasó, ¿no? De este gran negocio de WeWork que pues mal cuidado, ¿no? Como quien dice, porque pues hoy en día estos centros de negocio o coworking pues son un gran éxito, fue una idea genial. Pero como te digo, la idea no fue de ellos, sino que más bien fueron pioneros en darle un giro a la idea. O sea, lo hicieron un espacio atractivo, que a lo mejor los espacios de antes eran así como aburridos, o sea, la gente iba y compartía los gastos, de los servicios y así, pero conforme también fue avanzando la tecnología y se requerían espacios con otro tipo de servicios más de tecnología, pues así es como ellos empezaron, como una empresa de tecnología. Pero después se dieron cuenta de que también podían rentar esos espacios y ofrecer otro tipo de servicios, como te digo, como de bar, de entretenimiento, de cosa social, pues nada más que se fueron también mucho hacia allá, ¿no? O sea, pero era un espacio, o sigue siendo un espacio muy atractivo. Tú vas a las oficinas de WeWork y es de lo más profesional y están hermosas. O tú puedes entrar al sitio web de WeWork y vas a ver cómo son las oficinas. O sea, dices, o sea, me encantaría trabajar ahí. O sea, estás sentado en un silloncito hermoso, con tu cafecito, a lo mejor con tu sándwich, con una cafetería de primer mundo, con un internet súper rápido, con unas salas de juntas así también hermosas. Pues es como una manera de darle la vuelta a la tuerca, ¿no? Porque también en la pandemia, por ejemplo, que muchas empresas enormes que con edificios que tenían ahí sus inmuebles, pues también empezaron a perder mucho dinero porque la gente no podía ir a trabajar, no podía ir a sus centros de trabajo. Entonces empezaron a hacer lo que se llama el home office y todo el mundo se quedó en su casa a trabajar. Pero después también era necesario, de todas maneras, que hubiera una interacción física con la gente. Entonces dijeron, bueno, ni tú ni yo, o sea, ni se quedan en su casa, ni vienen todos en banda aquí a la oficina, sino lo ideal es tener un espacio así como un coworking donde podamos rentar por un ratito y vayan unos cuantos, se reúnen para la junta y después ya cada quien a su casa o lo que sea. O sea, eso es lo que salvó al modelo del coworking de la pandemia. Se volvió muy atractivo para esas personas que iban nada más por un ratito. Imagínate las grandes empresas tener que mantener su edificiote, pues mejor rentaban espacios nada más por un ratito, nada más para un cierto grupo de personas, en fin. O sea, por eso es que fue un negocio muy atractivo y sigue siéndolo, ¿no? Pero nada más que hay que irse adaptando a las circunstancias, a la ubicación, al nicho al que vas. Hace ratito comenté que a lo mejor si tú eres una empresa constructora y estás en un espacio de coworking, vas a necesitar otras empresas, otros negocios que pueden interactuar con el tuyo, ¿no? Yo como constructora, a lo mejor necesito los servicios de Adi Timper y qué padre que estén ahí en la oficinita de al lado o estamos compartiendo la cafetería, ¿no? Y estamos trabajando juntos de alguna manera y vamos a llegar a hacer un proyecto juntos, simplemente porque te conozco, porque te tomaste el sándwich conmigo y estamos platicando y estamos de alguna manera coincidiendo en ese espacio de trabajo, pues ese es un modelo muy atractivo, ¿no? Entonces, Yo creo que oh, ese sí. modelo, pues con la tecnología y los avances y ahora la inteligencia artificial, pues el uso de oficinas viene reduciéndose, ¿no? O sea, Exacto. y por eso estos coworking han tenido ese nicho porque pues, ya ves lo que sucedió en Estados Unidos después de regresar de la pandemia, que muchos trabajadores ya no querían regresar a las Sí, oficinas y se vino lo que exacto. le llamaron o le llaman en Estados Unidos la gran renuncia, ¿no? Mucha Así gente es. que los obligaban a que regresaran a las oficinas dijeron, no, mejor renuncio, yo ya voy a trabajar independientemente en mi casa. Sí, Y ahí es pero donde luego. creo yo los coworkings vinieron a Ajá. llenar esos espacios. Pero Sí. que finalmente creo yo que el trabajo de casa o el trabajo a través del medio digital va a prevalecer, ¿no? Yo aquí en Mérida, ¿te acuerdas de Fernando Santa Cruz, que tenía Sí, su ¿cómo no? empresa? Y tenía un ¿Cómo no? edificio grande, tenía programadores, tenía. Sí. Pues él se fue a Canadá y todos Sí. trabajan ahora desde su casa. Entonces, Sí, sí, y él sí, prefirió sí. rentar su edificio, fíjate, a Sí, estar pagando, él mejor lo rentó. Entonces, y creo que a alguien lo eso. puede rentar y hacer su propio coworking ahí adentro, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Porque tú bueno, aunque es trabajes, interesante. sí, porque aunque trabajes en tu casa, Robert, o sea, de todas maneras, en algún momento vas a necesitar ver clientes, reunirte con alguien, entonces qué padre que tengas una oficina de hermosa, bien hecha, bien montada, y una sala de juntas profesional, y no lo tengas que recibir en la sala de tu casa o en la cocina, que Claro, a lo mejor claro. cocinaste frijoles en la mañana y no se va el olor, y qué No, pena bueno, recibir a pues tu gente ahí, los ¿no? invitamos, les invitamos un Ajá. taco, ¿no? Lo hacemos como los de WeWork, ¿no? Como los También de WeWork, que un sacamos el refrigerador bar. lleno de cervezas, ¿no? Exacto. Pero bueno, o sea, para eso sirven estos espacios, ¿no? Entonces, simplemente con planearlo bien, como cualquier negocio, ponerlo en la ubicación, adecuada, fijarte Claro. en la demanda, si hay demanda, si hay o si no hay demanda, la tienes que crear, ¿no? Tienes que inventarte tú, buscar nichos, ¿no? A lo mejor te vas a algún nicho, a lo mejor tienes Sí, un sí. coworking de médicos, no sé, buscarle, ¿no? Que aquí en Mérida ha habido ya, hay varios ya coworkings, ¿no? Donde, Sí, sobre sí. todo de médicos, digo, Sí. ahí donde está Fons. Es eso, ¿no? Es una especie de consultorios en coworking. Pues sí, es el ¿No? futuro y a lo que vamos a llegar, ¿no? Pues excelente tema, Aranza. La verdad que, ¿dónde te Gracias, pueden Robert. localizar? Pues habrá gente que quiera platicar contigo por todos estos Claro, temas que nos traes. nos vamos a nuestra oficina de WeWork, Eso, ¿no? ¿eh? Oye, me Claro. pueden localizar en el 99-91-41-1752. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias, Gracias a Aranza. Gracias, ustedes. Laura. Gracias. Vámonos. Gracias, Bye Aranza. bye. Gracias, amigos, por escucharnos. Y bueno, pues ya sabemos un poquito más de este chisme De cowork. hay que ver esa serie. Oye, hay Ay, que hacer sí. aquí la casa del coworking, pero con alberca. Ah. Ay, sí, se puede, se puede. Se Bueno, puede. gracias, Aranza. Gracias, Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de fórmula en los negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.